Integrantes de Mala Junta en Bariloche presentaron un amicus curiae con respaldo de más de 500 firmas de apoyo, donde piden al Superior Tribunal de Justicia que declare la nulidad de la sentencia que absolvió al ex coordinador estudiantil Enzo Lampazona, que había sido acusado de haber violado a una egresada de un colegio de San Juan. Las más de 500 firmas que apoyan el planteo se recolectaron en Bariloche y en la ciudad de San Juan, donde la víctima tiene su domicilio. Sobre esto charlamos con Gaby Trad, integrante de Ni Una Menos, encargada de la recolección de firmas en la provincia de San Juan. Con un grupo de gente del Colegio Central Universitario acá de la provincia, que él estaba a cargo de ese grupo, en ese viaje de egresados viola a una chica que era menor de edad, tenía 17 años y que se encontraba a su cargo durante el viaje. Desde ese momento hasta la actualidad ha estado un proceso de juicio que se estaba dirimiendo en Bariloche, en un tribunal de Bariloche, compuesto por Miguel Pozzi, Ricardo Calcaño y Emilio Riot. Y estos tres jueces le han dado el beneficio de la duda a Enzo Lampazona, aun cuando las pruebas médicas, ginecológicas, las lesiones vaginales, los testimonios de estas ginecólogas, de los médicos, de un trabajador social, dan prueba de que hubo efectivamente una violación. Los jueces absolvieron por el beneficio de la duda a Lampazona, que había sido acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un estudiante de 17 años. Además, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó una declaración pública en repudio al fallo de los jueces. Las compañeras de Mala Junta Bariloche lo que están haciendo en este caso es presentar una medida que se llama amicus curiae, que es un acompañamiento a esa apelación. En diferentes provincias estamos trabajando en red, en realidad, claro. Básicamente. Sí. Desde que salió este fallo, estamos movilizando desde Ni Una Menos todos los recursos que podemos tener como organizaciones que somos, y eso, bueno, realmente es un alivio ante ciertas situaciones de injusticia, saber que podemos movilizarnos en estas situaciones, más incluso en este tipo de causas, que siendo la denunciante de San Juan, la denuncia se realiza en Bariloche, por donde se desarrolla el hecho denunciado, entonces con la complejidad que tienen este tipo de casos, aún así estamos pudiendo avanzar en cierto grado para visibilizar la injusticia que ocurrió. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.